Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. A mis amigos yo les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Con parece que va a llover. El cielo se está nublando. De la luz del día llega al Que te Por un caprichito, no te voy a abandonar. mecedora, la mecedora. Suéltala, pa' que se defienda. Suéltala, que ella baila sola. Suéltala, pa' que se defienda. Suéltala, que ella baila sola. Vengo a decirte que me voy. Algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande sal y agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece y el guamachito florece y las hojas se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno ni lo para un pasarrienda. Cuando el amor llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Pacha. ¿Te gusta Rigo? Ni hablar. ¿Te gusta Freddy? Ni hablar. ¿Te gusta Fruco?